Cuando estamos satisfechos de quienes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. ¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Universidad Nacional de Jujuy. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? Año 2024. 2024. Es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de aspiración humana a la superación desde el poder. Trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva. Me quedó resonando lo que cantaba recién León Gieco. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol, me ofrezco yo como árbol para tu nido. Y no intervengo. O esa es mi única intervención. Pongo el ambiente. Pongo que esté seguro, que esté cálido, que esté bien y que esté con amigos. Que sea querido, admirado, reconocido, deseado, si me disculpa el exabrupto. Porque a lo que hemos dicho hace un rato del no intervenir, quizá le faltaba este toque del ambiente en el cual ocurren las dos cosas, la tradición y la educación. En el caso de la tradición es determinante que el ambiente sea un ambiente cálido, seguro, amoroso, atento, cariñoso, afectuoso. Agréguele varios sinónimos si se le ocurren. Este es un elemento que estaba faltando y posiblemente sea un elemento determinante. Uno a veces mira al mundo y dice, ¿cómo hacemos para que este mundo sea un poco más llevadero? Advierte situaciones de odio, de intolerancia. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué se podría hacer? Entonces piensa en la educación, en el fenómeno de la tradición que va formando en el nivel inconsciente de cada ciudadano, un cierto clima, una cierta predisposición, digamos. Y nos va a ayudar a avanzar un pasito más. Otra persona que vivió hace 200 años, que lo había leído a Rousseau y que además tiene una gran virtud para estos tiempos donde los alumnos saben más que los maestros. La gran virtud es que esa chica nunca fue a la escuela. Tiene 18 años y escribió un libro muy famoso. Hemos hablado de ella en La Bruja. Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Hicimos dos programas de Frankenstein ya, y tiene algo que decir acerca de estos asuntos que estamos hablando hoy, la tradición y la educación. Pero Carlos, si ella no fue a la escuela, por eso, es que ella es como si tuviera un teléfono celular o una computadora. No los tenía hace 200 años, por supuesto, pero tenía una enorme biblioteca, que es lo mismo que tener un celular. Discúlpeme, yo sé que hay gente que es fetichista y que cree que lo que está escrito en un libro es mejor que lo que está escrito en una pantalla. Hay gente rara, ¿qué va a ser? Mary Shelley se educó a los 18 años, escribió un libro que tuvo un inmediato éxito que hasta el día de hoy se le están sacando significados, como vamos a hacer dentro de un instante, con una enorme profundidad. ¿Cómo aprendió esa chica? ¿Cómo aprendió a leer, escribir? ¿Cómo aprendió las cosas tan profundas y sutiles que dice el libro Frankenstein? Que no es lo que dicen las películas de Frankenstein, sino el libro, como hemos hablado tanto ya en La Bruja. Mary Shelley, recuerdo para los que no han escuchado esos programas, es hija de una gran feminista, Mary Wollstonecraft, y también hija de un tipo muy famoso, William Godwin. La madre de Mary muere cuando ella nace. Ella vive con el padre entonces. Y el padre, le decía, muy famoso, vivía en Londres. Por la casa de ese padre pasaba mucha gente, intelectuales muy prestigiosos de esa época y todavía hoy muy prestigiosos. Escritores, inspiradores de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos. Había uno que era un empresario que inventó los sindicatos. No puede ser, Carlos. Y sí, gente muy especial era. Ya va a ver usted. Así que Mary Shelley, además de una gran biblioteca, internet, tenía la posibilidad de dialogar con esos señores. Podía intercambiar, hacer preguntas, ellos le respondían. Ella volvía a preguntar. Tenemos testimonios de que eso ocurría de ese modo. Ella interactuaba con esas personas tan importantes. Igual a la inteligencia artificial, con la cual uno puede no solamente tomar eventualmente el conocimiento, que eso ya lo teníamos, sino comenzar a interactuar. Así que esta chica de hace 200 años nos puede aportar mucho en el programa de hoy. ¿Qué dice Mary Shelley de la educación? Porque evidentemente es uno de los temas que a ella le interesa. Y Mary Shelley no solamente tiene la influencia de haber leído a Rousseau, que era un señor de Ginebra. Ella comienza a escribir Frankenstein en Ginebra, donde estaba de paseo por ahí. Sino que Mary Shelley, estamos seguros, la inteligencia artificial y yo, de que también leyó a un tal Pestalozzi. Seguro que estaba un libro de él en la casa del padre, estamos seguros. Y si no, lo habían leído los amigos del padre y lo comentaban en la casa. Pestalozzi explicita lo que hace un rato dijo Rousseau. Edúcere, que brote la luz que hay adentro. No intervengas, pero cuídalo. Pestalozzi agregó algunas cosas más pedagógicas, digamos. Como veremos, no sé si llegamos hoy, pero es un tipo clave Pestalozzi para entender una de las dos corrientes educativas pedagógicas que hubo desde entonces. 9 escuelas eran educare y una de cada 10 era educere, la de Pestalozzi. Después sería Montessori y otros más. Pero Pestalozzi es un tipo al cual hay que prestar atención, según nuestra opinión. También es un poco posterior a Rousseau y un poco antes de Mary Shelley, ahí alrededor del año 1803, si mal no recuerdo, se publica en Londres el libro de Pestalozzi. Mary tenía 4 años, así que seguro que pasó el tiempo, ese libro llegó a la biblioteca del padre de Mary Shelley. Pero veamos primero qué dice Mary Shelley en el propio libro Frankenstein. Es un libro, podríamos decir, autobiográfico, aunque no se note. Pero en la frase que vamos a escuchar ahora, podemos considerarlo autobiográfico. En nuestro hogar, la voz de mando no llegaba a oírse jamás, sino que era el afecto mutuo lo que nos comprometía a todos en el cumplimiento y la obediencia del más mínimo deseo de nuestros seres amados. Alguien pensará que de golpe nos hemos vuelto estúpidamente ingenuos, pero la realidad es que lo que está describiendo Mary Shelley es el ambiente que ha habido en muchos hogares. Quizás lo haya cada vez menos. Yo he conocido ambientes familiares que eran así cuando yo era chico, y en otras familias no era así, eran ambientes maltratadores. Hace un rato escuchábamos un podcast. Esta señora planteaba un clima familiar Bueno, nadie te gritaba, dijo, ¿no es cierto? Si mal no me acuerdo. En nuestro hogar la voz de mando no llegaba a oírse jamás. Ya sé que mucha gente podrá decir, ah, pero esa es la época de Rousseau, la época romántica se le llama, ese periodo, Goethe y compañía. Pero yo digo, a mí me parece que acá hay algo. El buen ambiente, pero buen ambiente de verdad. Ya vimos en los primeros dos bloques que a los niños no les importa mucho las apariencias ni lo que se dice. Les interesa el contacto afectivo. Y eso es lo que está describiendo Mary Shelley. Lo dice explícitamente. Era el afecto mutuo lo que nos comprometía a todos en el cumplimiento y la obediencia, fíjate el énfasis que ponen, obediencia del más mínimo deseo de nuestros seres amados. Mary Shelley conocía el autoritarismo y de hecho estos trazos que escribe ella de la vida del hogar no los toma de su propio hogar. El padre era algo así como un ladrillo, afectivamente. Sí lo toma de una familia en la que ella vivió en Escocia. Algo parecido le va a pasar a Einstein, que también aprende el buen ambiente afectivo como piso necesario para la educación y para la tradición. Parece ser un elemento importante, ¿no? Digo, puede ser que no haya tantos hogares ahora como antes, quizás siempre hubo de todo, y además tal vez haya épocas en cualquier hogar que van pendulando entre uno y otro clima, ¿eh? Puede ser. Mi juventud no podía transcurrir con mayor felicidad. Mis padres eran indulgentes y mis compañeros me obsequiaban con su amistad. Nunca nos obligaron a estudiar. Nos proponían un determinado objetivo y era la búsqueda lo que nos incentivaba a proseguir los estudios. Gracias a este método y no a la emulación, cultivamos nuestro interés por el estudio. Mary Shelley está describiendo milimétricamente el método de Pestalozzi. Por eso es que nosotros decimos, bueno, esta chica lo leyó, y si no lo leyó, o sea que Pestalozzi puso por escrito lo que estaba en el aire en cierto grupo de gente, el grupo que estaba haciendo la Revolución Francesa, derrocando a la monarquía, chicos. Después de 3-4 siglos, ¿no? O más. Era esa gente. Yo sé que hay gente hoy que prefiere tener amigos en el palacio que en el barrio. Así que por ahí esto le cae mal. Mis padres eran indulgentes. ¿Qué significa indulgente, Carlos? Inclinado a perdonar y disimular los errores. Tolerante, benévolo. Disculpe que diga estas malas palabras en el 2024. Comprensivo, compasivo, misericordioso. O sea, lo contrario al clima donde reina el rigor, el esfuerzo, la disciplina, la autoridad, etc. ¿Se da cuenta, no? Mary Shelley está presentando una de las dos vertientes de la educación, del modo de ser de una sociedad. En uno de esos dos ambientes, la autoridad es la autoridad porque es la autoridad, porque alguien lo decidió, porque si no todo sería un lío. En el otro ambiente, observamos que se subraya que no existe autoridad, pero sí existe organización. Y en todo caso, la autoridad es como la que yo le contaba hace un rato de estos venados, esta manada de herbívoros, donde hay uno que ocupa un rol que podría llamarse autoridad, porque cuando él se aleja, los demás lo siguen. Pero en realidad, si uno se fija, él está al servicio de los demás. Mientras que típicamente la autoridad, en el mundo que dije primero, toma a los demás a su servicio. Se impone y tiene más derechos que los demás. En el otro sistema, la autoridad está desdibujada, igual que mi amigo Omar, ¿se acuerda? Ese que tenía 25 hermanos. Está desdibujada y lo que cobra relevancia no es la autoridad ni el super yo, como hablamos la vez pasada, sino la realidad. Lo que es evidente, lo que es conveniente. Y eso que es evidente y que es conveniente está sujeto a discusión y a acuerdos y a consensos eventualmente. Entonces termina siendo esa la autoridad, lo que conviene, lo que a todos nos sirve, nos funciona cómodo. Mientras que en el mundo autoritario, regreso otra vez, la autoridad es la autoridad, así que cállense. Los cachorros se crían en uno de estos dos ambientes, por regla general. A veces hay mezclas, por supuesto, siempre hay mezclas. Pero uno podría decir, uno, en cuanto conoce una persona, puede a veces, quizás sin tener razón, darse cuenta o creer, presentir que se ha criado en un ambiente de rigor, disciplina, ¿no? O en un ambiente indulgente, ¿eh? Comprensivo, y se van avanzando en la medida que se puede, etc. Después Mary Shelley agrega en el libro Frankenstein, ¿no es cierto? Estas cosas aparecen en realidad dichas por Víctor Frankenstein, el que fabricaría finalmente al monstruo. A la hermana, a mi hermana, dice Víctor, no la obligaron a dedicarse al dibujo para superar a sus amigas, y te guiña un ojo Mary Shelley, sino que fomentaron en ella el deseo de complacer a su tía, dibujándole algún paisaje idílico de su propia creación. Es el buen ambiente, es la amistad, la ternura, el amor. Disculpe nuevamente, me parece que estoy un poco desubicado, pero esta podría ser quizás una de las puntas del ovillo. Aprendimos latín y francés para poder leer textos en esos idiomas. Y como no nos habían hecho aborrecer el estudio mediante castigos, nos aplicábamos y divertíamos mientras los demás niños debían esforzarse. Quizá no leímos tantos libros ni aprendimos idiomas con tanta rapidez como los jóvenes que siguen las enseñanzas tradicionales. Pero los conocimientos adquiridos quedaron grabados en nuestra memoria de un modo indeleble. Recuerdo además algo que se había dicho un ratito antes. Nunca nos obligaron a estudiar. Nos proponían un determinado objetivo y era la búsqueda lo que nos incentivaba a proseguir los estudios. Pestalozzi. Aprendimos latín y francés para poder leer en esos idiomas. Y como no nos habían hecho aborrecer el estudio mediante castigos u obligaciones, repito, como no nos habían hecho aborrecer el estudio, repito, como no, ya está acá lo bueno. ¿Me entendió, no? Sí, no es tan difícil. Somos mamíferos, buscamos afecto y el principal renglón es que preferimos lo agradable a lo desagradable. No es un detalle, me parece, que el clima de aprendizaje, de estudio, de tradición sea agradable, mejor que desagradable, ¿no? ¿O usted dice que lo desagradable ayuda a formar la personalidad? Sí, ¿no? Usted es educare, no es seducere. Hay una grieta acá, chicos, ¿eh? Desde ya que hay mezclas, uno va cambiando. En ciertos ámbitos uno es más educere, en otros es más educare. Y además, lo importante es, ¿y en los próximos pasos qué vamos a hacer? ¿Para qué lado vamos a ir? ¿Cuántas cucharadas de una y otra cosa vamos poniendo? ¿Cómo hacemos los próximos ensayos? ¿Le dejamos el lugar al educere y no tanto al imponer, al obligar, la disciplina, el rigor? ¿Cómo matizamos esos dos aspectos y muchos otros que no se me ocurren en este instante? Quizá no leímos tantos libros ni aprendimos idiomas con tanta rapidez como los jóvenes que siguen las enseñanzas tradicionales. Esto es Pestalozzi puro. Por eso lo mencioné hace un rato. Pero los conocimientos adquiridos quedaron grabados en nuestra memoria de un modo indeleble. Hoy no tendremos tiempo, pero cuando lo leamos a Pestalozzi, Mary Shelley está casi copiando el libro de Pestalozzi. Pestalozzi dice, asegúrate que los estudiantes vayan afianzándose en cada cosa que aprenden. No avances demasiado rápido. Porque cuando ellos se sientan seguros en lo que han aprendido, lo apliquen, lo cuenten, se lo expliquen a otros alumnos que todavía no lo saben, etc., ahí se produce una especie de revolución, dice Pestalozzi, en la autoestima, en la confianza, una cosa casi espiritual, cuenta Pestalozzi, una especie de entusiasmo. Cuando el saber ha sido logrado, el aprendizaje, después de la confusión que precede a cualquier aprendizaje, hay un momento que es automotivante, y que es lo que explicaba hace un rato Mary Shelley, que eso mismo después te va llevando a querer ejercer ese deporte que tan agradable es. Fíjate, en cambio, lo que hace la escuela tradicional. Hace casi lo contrario. En cuanto vos sabés la regla de tres simple, ya te está diciendo otra cosa. Tenés que aprenderte las montañas de África. Bueno, parece que hasta acá pudimos llegar. Hoy tenemos muchas cosas más para contar. Aclaremos solamente lo siguiente. Mary Shelley escribe estas ideas educativas en Frankenstein. Son, como vimos, las mismas de Rousseau, de Pestalozzi, las mismas que dejó por escrito su madre, Mary Wollstonecraft. Sus ideas, dice la madre de Mary, que murió cuando nació Mary. Sus ideas, las de Rousseau, imprimieron un cambio de 180 grados en la pedagogía, centrándola a la pedagogía en la evolución natural del niño con materias directas y prácticas. Esto lo decía Rousseau, lo explicitó, si querés. No solo lo explicitó, los puso en práctica en Suiza, Pestalozzi, y fue una revolución porque los expertos en educación se acercaban a observar lo que eran las clases de Pestalozzi y no lo podían creer. La alegría, el entusiasmo de esos chicos, que encima eran todos muy humildes, huérfanos, víctimas de las guerras napoleónicas, no tenían ni qué comer, pero esto de aprender algo sencillito, lograrlo, consolidarlo, aplicarlo, explicárselo a los compañeritos más chicos, revolucionó a esa parte de Europa que quería que no hubiera más reyes. Está terminando La Bruja de las Palabras. Hoy hemos presentado un programa del año 2024, programa número 337, Tradición y Educación. El padre de Mary, William Godwin, también escribe cosas similares en algún libro que escribió y se lo ve en las cartas que escribe a sus amigos. Está ocurriendo simultáneamente la experiencia de Joseph Jacotot, del cual hemos hablado cuando hicimos el programa del maestro ignorante y quien enseña sin emancipar a tonta. Y el modo, según Jacotot, es todavía más audaz que el de Pestalozzi, porque el Pestalozzi decía que había que acompañar a los chicos. Jacotot dice, mira, no, los chicos que estén en un buen ambiente con sus amigos, los chicos con los chicos y las chicas. Pestalozzi decía educación mixta, varones y mujeres, obviamente, hace más de 200 años. Jacotot decía, no, un buen ambiente, pero los chicos que aprendan solos, sin docente. El maestro ignorante. Usted, docente, tiene que poder hacer que sus chicos aprendan algo que usted no sabe. Esa es la clave. ¿Se acuerda lo que decía Darío Steinschreiber? Quizás por ese camino encontremos parte de la respuesta. Chao. Hacen falta cosquillas para series, pensar despacio para andar deprisa. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Sin tener que morir o matar. Vivir al revés, que bailar es soñar con los pies y jugar por jugar sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. La Bruja de las Palabras. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.